Otra vez bienvenidos al show, como todos los viernes estamos en Lobo Suelto, un programa de rock y de cultura. Buenas noches, Nino. Buenas, Robert, ¿bien? Bien. Buenas noches, gente, ahí a toda la gente que siempre nos escucha. Sí, ahí a toda la gente, saludos. Hoy tenemos otra vez un programa bastante cargado, tenemos cosas que han quedado fuera de semana pasada, tenemos juegos, tenemos de todo para compartir con ustedes, como todos los viernes. Hoy, por ejemplo, ¿sabes qué vamos a hacer, Nino? Hoy vamos a sortear 4 champagnes. ¿Qué tal, eh? Champucito. Shampoo. En ciertas cosas se van de la mano el champagne y el rock and roll. ¿Vos decís? En ciertas cosas. En ciertas. ¿Viste que, por ejemplo, en las dietas te permiten champán? No sé bien por qué es. Me mataste con eso. Vos fijate, en la dieta no te permiten alcohol, pero sí champán. Y no sé con quién hablando esta semana, me dijo que... También bebidas espumantes más que el champán. Es una táctica de marketing. Bueno, vamos a sortear hoy en el juego de los mashup, como la semana pasada, 4 champán. Pero no nosotros, sino que en un lugar, en un lindo lugar, en un coqueto lugar, en el SAT Club de Castelar, a cargo del RRPP Lea Lucero. Así que bueno, después vamos a estar jugando a los mashup. Manténganse escuchando ahí Lobo Suelto, que por eso vamos a jugar hoy. 4 la semana champagne. Pasada fue una remera. Una remera. Hicimos tres ganadores. Sí, ahora tienen que venir a buscar a la radio, no podemos andar. Claro. Dásela, no. Acá certificamos cuando vemos. Y ojo que la partida de la semana que viene jugamos por un par de cenas. Me gustó eso. ¿Qué tal? ¿Me lo puedo notar? No pueden participar los conductores en este caso. ¿Bernardo puede? Bernardo tampoco puede. Abstenerse empleados de la empresa. Te decía lo del champán y las dietas. Viste, viene el verano. Viene empezar a pensar en las vacaciones. Empezar a pensar, bueno, y vienen las dietas. Y vienen los gimnasios, deben estar a full ahora, ¿no? Claro, de septiembre para adelante. temporada alta. Temporada alta de gimnasio. Que no llegás, loco. De septiembre no llegás, me parece. Según, si te vas en marzo, llegás. Lo mejor es estar todo el año en el gimnasio. ¿Quién va? ¿Quién hace las cosas? Hay gente que le gusta tiene el que gimnasio. Ver. Sí. Al que le gusta, le gusta. Pero bueno, esa gente que va a bajar de peso. Algunos arrancan 30 de octubre. ¿Qué crees? En enero te... Yo estoy a dieta. Está bien. Voy bajando 4 kilitos. No estás, pará, yo no digo estás a dieta, estás comiendo bien. Es diferente. No, estoy. Estás comiendo sano. Te digo las cosas. A dieta a veces te someten a algo. A mí me yo me estoy sometiendo porque en realidad, por ejemplo, no pan. Bien. No fritos. El pan no es saludable. No fritos. Los fritos no son saludables. Nada empanado. ¿Cómo nada empanado? Y por ejemplo, milanesa al horno tampoco. Claro, nada con pan. Nada con... ¿Con harinas? Nada de harinas. No pizza. Sí. No empanada. Hace todo mal. Todo eso hace mal. No alcohol. No gaseosas. Vasito de vino. Vasito de vino a partir del décimo día puedo. Bien. Ya estoy, ya tiene el vaso de vino. Un amigo me dice, ¿querés adelgazar? Me decía, ¿querés engordar? Me decía, yo le decía, yo soy muy flaco. Entonces, sí. Toda sí. mi adolescencia quise engordar. ¿Vos hacías dieta para engordar? Claro, sí, cualquier dieta, me decía. Viste que ninguna funciona, todos los que hacen dieta nunca bajando. Seguí cualquier dieta, agarrada la dieta de la luna. Entonces, es verdad. Claro. No, es verdad, hay que tratar de comer sano y comer bien. Bueno, yo estoy como desintoxicando. Me pasa que tuve 2 meses de que le di a lo que pude. ¿Entendés? Sí. Que bueno, que matame a la pizza, que pizza rellena. Se que... empiezas a sentir que el corazón va más despacio, ¿viste? Yo hubo un tiempo, yo no sé si lo he contado acá. Hace alrededor de 3, 4 años, cuando estaba por nacer mi hijo, comía como un animal, comía como embarazado. Sí. Y bueno, yo siempre he pesado alrededor de 70, 75 kilos aproximadamente, un poco más, un poco menos, y había llegado a 94 kilos. ¿Me explico? 20, ponle que pesaba 24 kilos. 78 kilos, sí, 20 kilos más. A 6 kilos de los 100, una locura. No te vi, pero no te vi. Es que tiempo. No, es que después ahora te voy a buscar alguna foto por ahí. Sí, no, tremendo, tremendo. Lo que pasa, lo que pasa con eso, es que yo había momentos en que sentía como iba engordando, loco. ¿Vos vas a decir que te estoy cargando? Sí. Yo sentía como iba engordando en el cuerpo, en el momento. El tema es que comía... ¿Cómo? Te comías un plato de ravioles y esto va a tal lado de toda la panza. No. De manera literal. No estoy hablando en forma de... Sí. Ojo, llegó un momento que comía una enormidad. Voy a tirar un día como era un día de comida. Sí. Bueno, arrancaba, iba a laburar. En el laburo, o facturas, o tortilla, o pan casero. Tranque, ¿viste? Para arrancar. Un desayuno inglés, boludo. Media mañana metíamos sanguchito. Pa. Ponele. ¿Para sanguchito de qué? ¿Un sanguchito así? No, fiambre. Uy, ¿viste? Fiambre. Butí, por ahí tenía una jefa que le gustaba también comer. Y por ahí se iba y se traía una suprema hecha. ¿Media mañana? A las 11 de la mañana. Ponle que cortaba el mediodía. Ahí era tremendo si yo cortaba el mediodía. A veces yo días en el laburo que corto y días que laburo derecho. Si cortaba era tremendo porque almorzaba en casa. Sí. Metí un almuerzo así, no, tranqui, no. Quiero un almuerzo tranqui. No, por ahí comía tranqui porque ya había comido como loco. Sí. Pero en esa época, como manejaba en colectivo, esto me estoy confesando al aire. Estas cosas las sabe poca gente. Entonces salía un rato antes, me venía moreno, o andaba en bici en esa época, y me clavaba una milanesa. En una de las pasaba cosas. Por ahí. Claro. Sale milanesa. Milanesa ahí en los lugares de comida rápida. No, oh, problemita ahí, No, mal, a dragones mal. Y bueno, él también cenaba como loco. Los argentinos igual somos de buen comer. Viste, yo digo siempre al que... Uno puede escatimar en gasto con la ropa, con, no sé, lo que quieras. Pero en la comida vos comiste en un buen lugar, vas siempre a ese lugar. Comiste mal, cualquier lugar, o sea, una rotisería, un restaurante. Cocinan mal o hay mala comida, la gente no va. Por más que esté súper barato, por más que esté, no sé, sale un sándwich de milanesa a 5 pesos, ¿malo? La gente no va, el argentino es de buen comer, tiene buen paladar para comer. Sí, bueno, pero eso es bueno cuando más o menos, yo en ese momento estaba sacado. Claro, ya voy a... No me importaba que, nada. No importaba paladar, nada. Sí, no, bueno, y así tuve la época que, bueno, llegué a los 94 kilos, tremendo. Y después agarré, porque yo soy muy impulsivo en la mayoría de las cosas, como me conocerás, Nino. Sí. Y hago todo de manera exagerada. Soy un exagerado, sinceramente. ¿Comes a lo bruto? Como a lo bruto y después dije, no, tengo que bajar. Primero, y dije, me pongo a dieta. Y pasé de comer todo eso a comer ensaladas, a comer, no sé, repollo, a comer todas esas porquerías, a comer... Vos venís de comer esas cosas, no sé, todo me gusta mucho los fiambres, las cosas rellenas, y pasar a comer todo eso es una porquería. En ese momento te sentís, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Entendés? No había chances. Entonces pasé a comer todo ese tipo de cosas, pero de manera exagerada también. Extrema. Del día a la noche. Nada, dejé el alcohol, gaseosa, deporte, de manera extrema. En 10 días había dejado alrededor de 7 kilos. Que la gente, claro, decía, pará, estás enfermo, chabón. Me venían y me preguntaban. ¿Qué te pasa? Claro. ¿Una enfermedad, algo? No, simplemente me estoy cuidando. Y llegué a bajar en algo así como 3, 4 meses, ponele. Llegué a los 70 kilos. 24 kilos bajé, de repente. Bueno, pasa que también comías muchas harinas que te engordan rápido. O sea, te engordan rápido y también, bueno. Menos mal que no hiciste grasa. Y bueno, tenés grasa, sí. Pero, o sea, ¿sabes lo que pasa? Es que hay grasa que no se baja más. Va la panza todo. No soy de los gordos panzones cuando engordo. No, también engordo todo el latte. No, pero también sos grandote. Eso te favorece también. Más o menos. Che, yo no sabes que... Sos grandote. Ahí nomás. Así que bueno, aquellos que son exagerados como yo pueden ir contándonos. Ah, otra cosa. Perdí el teléfono esta semana. Así que manden mensajes todos los que suelen mandar al 11-64-64-3734. 11-64-64-3734. Lo repito una vez más. 11-64-64-3734. Con el nombre así yo sé quién es el contacto. Hoy tenemos, recuerden, hoy vamos a hablar de lo que quedó la semana pasada, de El Marquí. El Marquí, tenemos el Club Marquí. Club Marquí, tenemos también el juego hoy de los mashup. Juego, de ser una manera, el que más acierta los artistas de mashup se va a ganar cuatro champans. Vamos a ver si lo repartimos dos y dos o cuatro el que va. También tenemos un especial genial del rock y los Simpsons. Sí. Primera parte, porque es largo, sí, largo. Rock y los Simpsons, primera parte. Mucho programa para ustedes. También pueden llamar al aire al 466-6559. ¿Querés decir algo, Nino? Y vamos a arrancar hoy. Vamos a arrancar con Heavy. Vamos a arrancar con una más fuerte. Con ese voz dedicado a una amiga que se puso metalera. ¿Por qué dejar que tus sueños se desperdicien? Si no sos vos, triste será. Si no sos vos, será muy triste. Jorge, falsear, si ser uno es ganar, ¿por qué engañarse y mentirse? Sé vos, no más, y al mundo salvarás, aunque muchos lo hagan difícil. Como hasta acá, prometiéndome que lo entendiste. Digamos fue, si algo anda mal, cumple sus sueños quien resiste. Yo sé, dirás, muy duro es aguantar, mas quien aguanta es el que existe. Si aquel se va, no llores ni mires atrás, aunque muchos te lo hagan triste. ¡Vámonos!

Decime tema y decime dónde. Chan, chan, chan, chan, chan. Este es el de, bueno, el de la película. Sí, Green Day. Y bueno, vamos a arrancar un informe de los Simpsons y el rock. Lo bueno de esto de los Simpsons también, que nos mostró un montón de bandas. Que... Primero, los Simpsons nos gusta a la mayoría. No sí. digo a todos porque, bueno, hay mucha gente que no, seguramente, o algunos que no. Pero sí a muchos nos gusta los Simpsons. Es más, ya hay relaciones padre-hijo, Homero, Bart. Y puede ser. Y una cosa de que hay, bueno, destacó los Simpsons, aparte de la infinidad de famosos que siempre aparecen, son las bandas que han aparecido. Y bueno, muchas bandas rockeras. Hoy vamos a hacer un pequeño guiño ante ello. Mezclamos dos cosas que nos gustan. Viste que la gente siempre hace paralelos entre los Simpsons y la vida cuando pasa algo. Esto es de los Simpsons. Los chicos de, bueno, justamente Locos de Turno tiene un tema. El que yo le decía que se parecía Alistate en la Marina. Alistate en la Marina. Que yo, para mí, decía una cosa como en hebreo, una cuestión así, se reía, Juanjo. Saludos ahí a los chicos de Loco de Turno. Bueno, vamos a empezar con esto, Nino, ¿te parece? Vamos a arreglar audio de los Simpsons y después seguimos hablando. Gusta viajar con extraños. No soy extraño, ¿recuerdan esto? ¡Metallica es la luz! Oh sí, arena de Springfield 97, fila doble X a 174. Estaba a punto de dejar la banda cuando vi tu encendedor, me salvaste esa noche. ¿Qué están esperando? ¡Suban! ¿Subirnos a dónde? Mírenme, soy Otto, tengo 100 años y conduzco un autobús escolar. ¡Caramba! Tal vez Metallica y yo podamos compartir un taxi. Oye, perdedor, conseguimos transporte con un verdadero fan. Yo solía dormir con la abuelita de Lars. No vuelvas a escuchar nuestra música. Ahí estaba cuando Metallica... ¿Qué le puede pasar a un fan? Que se quede el colectivo de gira de tu banda, claro, preferida. Ahí. Otro estaba, se quedó la banda, se quedó Metallica. Y otro estaba ahí, bueno, lo tengo que llevar. Y Bar le roba el colectivo, ¿te acordás? El bus escolar. Sí, muy buen capítulo. Lo bueno cuando dice, soy Otto, tengo 100 años y manejo un colectivo. Lo tira abajo, pobre Otto, ahí. Muy bueno. Bueno, y ahora... Metallica. We'll be right back. pasaba Master of Puppets de Metallica, la primera aparición de Metallica. Tuvo varias apariciones Metallica en Los Simpsons, creo que es la primera esta. Estamos haciendo un especial de Los Simpsons y el rock. Escuchamos primero el audio de cuando queda en la camioneta de Metallica en Springfield. Y sí, bueno, el bar la termina conduciendo. Escuchamos un tema de Metallica y vamos a escuchar otro pequeño audio de Los Simpsons. Especial de Los Simpsons y el rock acá en Lobo Suelto, FM Moreno 90.1. Me piden que vuelva a dar el número de teléfono 11-64-64-3734. 11-64-64-3734. ¡Pasar al artista! ¡Qué emocionante! Solo había entrado en un escenario cuando Bart se rompió el pantalón en la obra de Navidad. ¡Mamá! ¡Ajá! A ver, bandas, ¿quién va a tocar con la Orquesta Sinfónica de Londres? Por favor, ¿alguno de ustedes pidió la Orquesta Sinfónica de Londres? Tal vez estaban volando. Cypress Hill, estoy viendo a dónde están ustedes. Nosotros no tenemos nada. Yo la que estoy en la rola. Está bien, entendido. No, yo no la, ¿no? Nada. Sí, vamos a ver. Esperen. Yo lo acepto. Bueno. Sí, creo que sí. Sí, ¿saben la de loco de la mente? Generalmente tocamos clásico. Pero a ver qué pasa. Esa cosa que tienen los músicos, ¿no? Piden agua mineral traída del glaciar, bueno. Acá y también esa cosa rara, ¿viste? Que le piden a una sinfónica. Bueno, acá hay cosas que quedan bien, hay bandas que lo han hecho. Deep Purple, eso, Metallica. Le hicieron un montón de o no sinfónica, sino que también hacen, ¿viste? Traen músicos que no tienen que ver con el rock de repente y... Lo hace mucho Divididos. Eso, justo iba a nombrar de Divididos. Hay un... Sister, cuando lo hace en los teatros, cuando en hacen... En Gran Rex. Claro, en los Gran Rex, sube, por ejemplo, Semilla a tocar el bandoneón en ese tema. Esas cosas, esa. Muy bueno, pero eso un poco más. Pero las bandas de afuera tienen eso de que, bueno, tráeme tal cosa. Tráeme un violinista checo. Y bueno, y las cosas que van pidiendo, ¿no? ¿Qué habrá pedido Justin Bieber esta semana? Oh, qué polémico, Justin. Quiero decir algo con respecto a eso. No se siguen quejando cuando Metallica se bajó, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Yo la primera que nombré cuando pasó lo de Justin Bieber fue a Metallica. Nombren todas, loco. Si péguenle, mañana, péguenle si al pibe. Mañana viene Metallica llena dos River. Y una segunda cosa antes de pasar al tema de Cypress Hill. Me acuerdo yo siendo muy chico, porque era muy chico en esa época, cuando vino los Guns la primera vez, que decían que Axel quemó las botas porque dijo que no quería... pisar más suelo argentino. Bueno, pero viste, y ahora le mostraban, pero esto hicieron los grandes, y mostraban a Axl Rose con la camiseta argentina. No, tampoco eso, nos creamos eso. Fue periodismo, puro periodismo. No creo ni Axl, ninguna banda. Generalmente la banda de rock acá son muy agradecidas. La última vez que vino Axl también tardó una hora para abrir un concierto. Porque no podía más. No daba más, pobre. Bueno, vamos a escuchar a Cypress Hill, Loco en el Coco. Como rana. hop, No pasamos mucho el hip hop ahí en Ovo Suelto. Ha venido Mustafa acá, amigo. Se sentó Mustafa. Lo estuve leyendo esta vez. Bueno, se está presentando en varios lados. Mustafa estuvo hace poquito en Vorterix. Estuvo. Sí, es un grosso el hip hop. Creo que uno de los fundadores de la movida hip hop acá en Argentina. Y aparte, bueno, la humildad. Se vino, se sentó acá. Charló, rapeó. ¿Cómo se dice cuando improvisa? ¿Improvisa? Sí, improvisa. Tiene un nombre. Freestyle. Freestyle, ahí está. Mandó el flow. Fue muy bueno, la verdad que muy bueno. Mustafa tiene toda la cultura hip hop encima. Seguimos con los Simpsons, audio de los Simpsons, informe Rock y los Simpsons. Hola, Rock, dile a nuestros amigos, ¿cómo te llamas? My name is Kid. Kid, Guana, baila como Guana, la cubana, parece refresco de cola, a mí me parece que estás bien buena. Muy bueno. Bueno. Que le pido, Homero, que... Baila como Juana la cubana. Qué grande, Homero, por favor. Eso, la presentación de Kid Rock que fue en TV y estaba, bueno, Homero bailando como... Porque es verdad, uno escucha el tema, ¿no? Y parece... Este tema que canta Homero. Parece un refresco de Coca-Cola. Vamos a escuchar a Kid Rock. A Kid Rock. Saludos al Chinito Peralta que está pidiendo temas. Bueno, eso lo dejamos para la segunda hora. Te digo las cosas que están pidiendo, Nino, por ejemplo. Dale. Día feliz de las pelotas y también si... Sale. Si sale, tan sometido de la polla. Mirá. Tan sometido. Te pusiste contento con esto. De la polla. Saludos también a Luis Flores que está escuchando. Saludos a Leandro también que mandó mensajes. Estamos escuchando especial de los Simpsons y el rock en Lobo Suelto. Rocky Rock ahí de fondo. Siguiente audio, Nino. Para mí la primera banda de rock que se presentó en los Simpsons. Sí, fue la primera. Después vino, bueno, Lollapalooza. No, no, pero esta es la primera banda que apareció entera ahí en el Bar de Moe. No, el Bar de Moe no. Esta estuvieron fue... en el Bar de Moe también. Puede ser. Bueno, ahora vamos a escuchar el audio y después lo comentamos. Y he aquí unos jóvenes que seguro llegarán muy lejos, damas y caballeros, los Ramones. Ah, estas notas calmarán mis tensos nervios. Quiero decir que esta fiesta es un bodrio. Sí, vayan al demonio, Springfield. Uno, dos, tres, cuatro. Y que pronto te vayas al infierno, Carcamal. Creo que les gustamos mucho. Mande matar a los Rolling Stones. Señor, ellos no son. ¡Obedezca! Es verdad, era el cumpleaños de Burns. ¡Mande matar a los Rolling Stones! ¡Obedezca! ¡Muy bueno! ¡Es muy bueno! Es muy bueno, la verdad que... Terrible momento. Aparte, bueno, lo bueno de... De los Simpsons también que ponen a las bandas, o sea, este tema lo compuso, más allá de la facilidad, ¿no? El tema, lo compuso los Ramones para esto, nada más. Y esto bueno, ¿entendés? La banda dijo, bueno, dale, lo hago. Y quedó, por ejemplo, viste, yo veo siempre, por ejemplo, en Facebook cuando te mandan las cosas, te ponen el Happy Verde de los cumpleaños de los Ramones. Esta fiesta es un modrio. Estamos en especial de los Simpsons, el Lobo Suelto, con el rock. Escuchamos los Ramones ahora. With kids I all have to be ready to go. They're ready to go now. The guys that surf on them, they're going to the discotheque to go. But she just couldn't stand. She had to break away. But New York City really has it all. Oh yeah, oh yeah. She pays a ball like a she has. Sonaron los Rolling Stones, muertos. Sonaron los Ramones. Los de Ramón. Recordemos que esta es la primera parte del informe. Hay muchas bandas que aparecieron en los Simpsons. Hay un montón. Vamos Hay bandas que conocí por los Simpsons. ¿Cómo cuál? West Tribe. ¿En serio? Sí, lo conocí por los Simpsons. Ah, porque el West Tribe empezó a sonar más en la radio, en otra radio acá. Empezó a sonar mucho en la metro. En la metro, claro. Bueno, yo la tenía la West Tribe. Bueno, lo conocí por ahí. Ay, a ver, hay alguna más, No la tengo. Ah, The Dinosaurs. Dinosaurios. Ah, bueno, también sí. Aparecieron en creo que en la segunda temporada también. Una aparición ahí flashera. Sí, es verdad. Esa ahora mira, no me la acordaba, ahora la recuerdo. Estamos escuchando en el Lobo Suelto un especial de los Simpsons y el rock. Vamos a escuchar un pequeño audio. Recuérdenlo, es un gran momento. No vamos a decir qué banda, y lo pegadito esta vez va el tema directo de la banda. ¿Te parece, Lino? Dale. Red Hot Chili Peppers nos dijo que aquí cabían 30.000 personas. personas. Y así es. Hubo 30.000 anoche. Ahora toquen. El público se impacienta. ¡Queremos a los Chili Peppers! ¡Queremos a los Chili Peppers! Justo mandaba el bordolino que decía: ¡queremos a los Chili Peppers! ¡Queremos a los Chili Peppers! El mejor momento. Sentadito solo Barney ahí. Pasaba, que era de verdad, Barney con el encendedor. Sí, solo ahí. ¡Queremos a los Chili Peppers! que termina, que después tocan en calzones estaban. Sí, ni hablar. Gran capítulo. ¿No es el de Llamarada Mou? Claro, que claro. quiere levantar el bar. Y bueno. Siguiente audio, Lobo Suelto, Los Simpsons y el Rock. Estamos haciendo un gran especial. Primera parte, porque hay muchísimas más bandas. Ya sonó Los Ramones, que van a tener que matar a los Rolling Stones. Ya sonó Cypress Hill, sonó también Kid Rock. Ahora, ¿qué vamos a escuchar? Dale, mándalo. El audio nomás y después... Vamos con el audio un poco de... Ah, este está bueno, este me gusta. Dale. Cámara 2. Disculpe, esta es una zona restringida. ¡Vete al infierno, colla! ¡Hola, Springfield! ¡Soy yo, Homero! ¿Qué diablos es esto? ¡Cállate tú! Sé que los jóvenes quieren ver a estos rockeros, pero también sé que les interesa la elección del comisionado de limpia. Así que voy a darles el 04. ¡Aguarden, amigos! El hombre habla sobre el manejo de la basura. Eso afecta a todo el maldito planeta. Ah, aquí va otra vez. ¿Qué les parece si vamos a la taberna de Moe por una cerveza? ¿Me invitan? No. Extranjeros. Dime, Homero. Comentan que Ray Patterson es un estupendo servidor público. ¿Por qué el pueblo de Springfield? ¿Por qué habrían de votar por ti? Ay, qué buena pregunta, Bono. Porque sería el más ebrio y adicto comisionado de limpieza que hayan tenido. ¿Les cae la rola? Vaya, ¿qué les parece? Es el verdadero señor de la danza, Homero. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, Bono! No se preocupen, amigos. Recibirá la ayuda que necesita. Y ahí lo están fajando todo mal. Es muy bueno. Quería ser comisionado de Springfield. Y bueno, y bueno, luchando por esas cosas, se enoja los músicos. Ahí va de nuevo, se aburren, ¿no? Muy bueno este capítulo también, ¿eh? Se aburre. Bueno, seguimos con el próximo. Muy bueno. YouTube primero. Sí, YouTube. ¿Para qué va? De Somebody. Sunday, Bloody Sunday. U2. La segunda vez que ponemos YouTube en el Lobo Suelto, qué buena banda. Sí, suena? Bueno, tenemos que poner más. La semana que queremos poner. Me voy a meter un disco de YouTube entero. No podemos. Metemos una biblioteca la semana que viene de YouTube. Todo un disco ahí entero. Está, me gusta. No, biblioteca no es disco. Es los dos discos que más representan. Ahí vamos a discutir. Vamos a discutir ahí, ¿eh? Bueno, última audio por el día de hoy. Escuchamos el audio directamente. También, es medio parecido la trama al de YouTube, siempre alguien luchando por ciertos ideales en este caso. ¿Taberna? No veo una taberna. Este es un club de caza, al cual se le permite por ley servir bebidas que sirvan para refrescar. ¿Club de caza? ¡Nos engañaste! ¡Ay! ¡Michael, no! Harry M., no es así. Tienes razón. Reciclemos estos cristales y salgamos de aquí. ¿Qué era? Es muy bueno. No es así. Y se ponen a juntar los vidrios. Bueno. Una banda que ahora no la estoy escuchando tanto, pero que en un tiempo me mataba escuchando a Rime. Hacía 13 años atrás, tipo año 2000. Escuché un montón. Es una banda así pop grosa, creo que es R.E.M. grosa, ¿no? Porque uno tiene 6-7 discos que son muy buenos, hit tras hit hacen. Escuchamos al pelado.

Nothing gonna take this road away. Nothing gonna take this road out of my heart. There ain't nothing gonna take this road away. Nothing gonna take this road away. Nothing gonna take this road away. Y ahora sí estamos en Lobo Suelto. Una nueva tanda de mashup. Como la semana pasada regalamos remeritas de Lobo Suelto, esta semana vamos a regalar 4 champán, gentileza de Sash Club. Esto es en Castelar, ahí en la calle Arrecifes. Van, vamos a regalar las 4. Van, pide, preguntan por Lea Lucero, quien es que el RRPP que regala estos 4. Y a partir de la semana que viene vamos a jugar también por cenas. Esto queda en Castelar, así que bueno, el que tenga ganas de participar, vaya escuchando. Vamos a pasar un par de mashups. ¿Qué es mashup? Esta conexión de entre distintas bandas, artistas, algunos similares musicalmente y otros no tanto. Y bueno, tienen que ir adivinando. Pueden mandar mensajes al 11-64-64-3734. 11-64-64-3734. También al número de la radio, que ya lo deben tener por ahí. También participan desde el Facebook de Lobo Suelto, así que estén atentos, rápidamente vayan poniendo el oído en remojo, no, sacándole el remojo al oído. El primero es fácil, ¿eh? El primero es el más fácil que hay. Suma 3 puntos el que adivina primero. Este, menos, 2 puntos porque es fácil. Bueno, 2 puntos el que hay, que sale el primer mensaje por Facebook o por teléfono, 2 puntos. Ahí está, 11-6464-3734. Si llama al aire al 466-6559, un punto extra. Dale. Primer mashup en Lobo Suelto. Jugamos por 4 champán, chabón. Acertando Sebas el Bordolino, estás acertando Oscar, está acertando Jessica. Bien, 2 bandas, pero sobre el final hay uno más, así que vamos a dejarle un poco más de cinta. Tonight. on the boulevard of broken dreams. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams. By now you should have somehow realized what you gotta do. When the city sleeps and I'm the only one who walks beside me. También acertó Facundo y acertó Silvana. Bueno, vamos. Segundo mashup. Vienen bien, vienen bien. También ahí Seba el Bordolino está también cerquita. Manda otro mensaje. Segundo mashup. Acá el Lobo Suelto. Jugamos por 4 champán. Participar, tienen que ir escuchando el mashup y decir las bandas que van sonando. El que más acierte se gana los 4 champán gentileza de Soch Club ahí en Castelar y de Lea Lucero, el RRPP. Así, Horacio, anda, va a escuchar la canción y decinos qué bandas están sonando. Está acertando Rocío, está acertando también Juancito, sí, Juancito bien, meten dos de las que hay. Y Adrián también mete dos. Jugando los mashup por 4 champán. También acierta Luquita. Luquita también acierta 2 puntos. Bueno, están todos medio peleados. Tercer mashup. Loco, por 4 champán. Jueguen, en FM Moreno 90.1 al 11-64-64-3734. 11-64-64-3734. Me visitó y secuelas muy grandes estables de me golpeó por detrás, por delante y por demás. Ese juego tan sucio que tanto parece que bien, queda bien esa parte, me gusta, me gusta. Estaba raro al principio, pero me gustó esa parte. Mete dos más el bordo mete dos más. Viene con todo el bordo. Disculpa mis actos de ampón. Siempre hay quilombito en un cielo de dos. quando è capace fa brillare il sole. Te tenemos que ver va porque es parecido al fly, ahí va. Es verdad, es muy parecido como está entonado. Bueno, están ahí muy cerca, recuerden, tienen que, esto es en Castelar, le pedimos a los que están jugando que vayan porque pasan claro. Por la radio, no mañana vamos, lo hacemos directo, que vayan seguramente. Le damos, nos manda un mensajito y arreglamos cómo hacer. Agenden el 1164-643734. Le digo ahí al Bordo, que está cerca, también al Chino. Bueno, el Chino está mandando desde el Chino Peralta, desde el otro número. Como para decirle con quién tiene que hablar y darle la dirección exacta donde para ir a hacer la previa. Cuatro champagne ya quedás para. ¿Sabes cómo ganar? Más que previa. Último tema, el más difícil, ¿será de los cuatro? Y es más difícil. Pero bueno, los que son rockeros tienen que sacarlo, viejo. Vamos con el cuarto más allá. No toques el dial, loco. Sí, man, dejá momita lo que estás haciendo, loca. Todo suelto, ya empezó. Rescatate por la 90.1. Sí, clavátela. Bueno, muy bien, ahí pasó el juego de los mashup y termina ganando el Bordo. Qué bien el Bordo. ¿Qué tiró en el último? El último metió a Jet, así que ahí sumó punto doble. Metió también a los Beatles. Descontó el uno, dijo Britney Spears. Había una voz media

¿Estuviste en Woodstock? No. ¿Estuviste en el Cordobazo? No. ¿Estuviste cuando subió Máxima en Holanda? Ah, no. ¿Estuviste? No, tampoco. ¿Fuiste a...? No. No llegué. ¿Perdiste? Sí, no llegué. Entonces, vení a la fiesta de FM Moreno. No te pierdas esta fiesta. No te pierdas la fiesta de FM Moreno. 26 años en el aire, 7 años multiplicando voces. ¡Vamos, mueva! Sábado 16 de noviembre, a partir de las 22 horas, en Ate Moreno, Piovano 3165. No lo dudes, no lo pienses, te esperamos. Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Estación de compromiso. Estás escuchando Lobo Suelto por FM Moreno, tu estación de música. La renga de fondo. Antes de que Nino presente lugares históricos, el marquí, recuerden que mañana hay fiesta de la radio FM Moreno, radio recuperada, alternativa y comunitaria. Festeja 7 años multiplicando voces. A partir de las 22 horas pueden estar escuchando el programa especial que va a haber en la 90.1, con un mix de todos los programas, de toda la gente que participa, que colabora. Y bueno, y después va a haber bandas, va a haber pachanga, toda la noche fiesta. Vengan también a contribuir para la torre acá de la radio, para que siga al aire. En ATE, Piovano 3165, es a 3 cuadras de la estación de Moreno. El que conoce acá a Moreno sabe dónde es. Enfrente a las vías sería Piovano 3165. En ATE, la fiesta de la radio, vamos a estar presente todos los que hacemos FM Moreno 90.1, radio recuperada y alternativa. Y nada, nos tomamos una cerveza, nos tomamos un fernet todos juntos, escuchamos música, vemos bandas y la pasamos bien, Dino. Sí, vamos a estar ahí tomando un fernecito. Vaya, no se olviden, fiesta de la radio en FM Moreno 90.1, en realidad en ATE, Piovano 3165. Y ahora sí, lo dejo a cargo de Nino. Lugares legendarios, hoy el Marquí. El Marquí, lugar ahí en Londres. Yo, si tenés que hacer un viaje por Europa, no quiero ver ni la Torre de Pisa, ni quiero ir a ver la Torre Eiffel. Me gustaría ir a lugares como esto. Bueno, Marquí nace ahí en el año 58. Oxford Street, la calle en Londres. Todo el mundo dice, y me parece que yo coincido con eso, que es uno de los lugares más importantes del rock, el Rhythm and Blues. Ahí se tocaron los Rolling Stones, tocó Sharp Beers, que fue la previa a Led Zeppelin. Justo estaba comentando recién con Bernie que no sabía. The Who, David Bowie. David Bowie, donde hacía esa especie de puesta en escena teatral que tenía. Bueno, arrancó en eso. Y para abrir este lugar legendario. Me parece que, bueno, Yardbeer fue el, fue la banda que hizo debutar el lugar. Y vamos a escuchar un poco de Yardbeer. I'm dazed and confused, is it stay, is it go? Give me a clue, cause I just want to know. Give me a clue as to where I am at. Feel like a mouse and you act like a cat. And confused, I'm hanging on by a thread. Tell me I'm fused, I'd be better off dead. Can't stand these, and I'm starting to crack. If you're out to get me, you're on the right track. Hey, hey, hey, hey. Se contaba, se escuchaba de Yardbeer, su primer disco. Y hicimos, bueno, acá, ¿te acordás? Sí, el homenaje que fue, bueno, la previa a Led Zeppelin. También uno que debutó ahí fue David Bowie, que iba, cuenta que iba después de las 12, que se llenaba de suecas, de chicas suecas, iba a buscar chicas suecas. Y si alguien recuerda la primera puesta en escena de David Bowie, viste, siempre aparece pintado. Bueno, que apareció, que a mí me sorprendió los videos. Aparece con cuatro brazos, con dos brazos que le salen de acá, tipo un pulpo. Y bueno, lo hace justamente ahí en el marquí. Y también, bueno, lo que tenía el marquí ese también, ¿no? Que era muy cultural, mucho teatro. Y bueno, David Bowie justo iba con decena del lugar, ¿no? Creo que fue el artista de pop del momento. Y el más transgresor, creo, en lo que fue en puesta en escena. Vamos a escuchar un poco de David Bowie. Dead hell, making up underwear, holding chain. Ooh, yeah. Chain, chain, lives on that back. Genie. Estamos en lugares legendarios a cargo de Nino. El marquí, hay que irlo. Como dice Lemmy, cuenta poner la razón porque me gustó el marquí es porque estaba sucia. Bueno, dice estaba porque el marquí en realidad significa una carpa, era una carpa. Estaba sucia, no había aire acondicionado, en absoluto un infierno, y los pies pegados a la alfombra. Y eso es exactamente lo que es un club de rock. Claro, un club de rock tiene que estar sucio, no tiene que tener aire acondicionado. Estamos acostumbrados a eso, ¿no? Al rock VIP. Sin aire acondicionado, lugares sucios, los baños todos escritos. También se juntaron, tocaron ahí los Rolling Stones. Pero hay una buena anécdota sobre eso. ¿Qué pasa? Charlie Watts se presenta a tomar algo. Cae Keith Richards, cae Mick Jagger. Y ¿qué? Che, íbamos a tocar, le dice. ¿Vos sabías que tocábamos? Charlie Watts sorprendido, dice, ¿cómo tocamos? Sí, estamos a 15 minutos de tocar en vivo. Así sonaron ese día los Rolling Stones, The Flower. We're going to do one now called Dead Flowers. Bien que suena Rolling Stone. Ahí, 15 minutos, Charlie Watts se enteró ahí que iban a tocar. Bueno, la carpa se convirtió, el de Marqués se convirtió en el lugar más importante de la escena británica emergente y fue testigo del nacimiento de Jimi Hendrix, David Bowie, Cream. Cream, qué buena banda también. La hicimos acá, el árbol genealógico. Cream, hicimos The Yardbirds, hicimos Zeppelin, hicimos todo junto ahí. Pink Floyd, Led Zeppelin, Yes, Jethro Tull, Genesis. Modi Blues. Qué lindo. Mirá que vas a ir a la Torre de Pisa. Vas a ir a la Torre Eiffel. No. Voy al Marquí de una, ahí a tomar cerveza, a beber whisky. Los años 80 también tuvieron su auge en el Marquí, las bandas Punk, Sex Pistols y The Clash, Six and the Vanishes. Y bueno, también creo que el primer tema que compone de amor lo hace debutar en vivo The Clash. Tren en vano, train bang. Face the hand, fire your man. la sección Lugares Legendarios, hoy el Marquee Club. Ahí tenemos ya la segunda escena, teníamos a The Clash. Ya en los años 80 estamos. Sí, The Pretender, The Police. Bueno, Generación X, la banda de Billy Idol. Wow. ¿Quién no? Yo no sé, hay gente que me dice, me hice un tour por Europa. ¿Fuiste, Marquín? No. Y bueno, pero no. ¿De Roxy? ¿Fuiste de Roxy? No, existe en Europa. Un lugar, creo, un lugar legendario para visitar también, ¿no? Porque es parte de la cultura universal. Me parece que tiene que ser, claro, un monumento universal, digo, ¿no? Que se respete, que no lo destruyan, como hicieron con el CBGB, que ya también lo tuvimos hace unos viernes atrás hablando de eso. Y también, ¿no? Parte de la cultura rock, la cultura pop, New Age, toda. Toda la cultura del rock and roll le debe algo a este... Y está bueno que se respete también lugares emergentes, ¿no? Porque tocaba The Yardbirds o Led Zeppelin o tocaba David Bowie cuando recién empezaban y le dieron un espacio, un lugar para que tengan. Y bueno, creo que acá también en Buenos Aires tendremos que empezar a imitar eso, ¿no? Empezar a respetar los lugares. Para mí se tiene que reabrir Cemento, como sea, porque creo que es un lugar de la cultura, más allá que ahora sí. Pero le hicieron el estacionamiento. Y bueno, volvamos a poner a la barra de vuelta. Mucho no hace falta para abrir Cemento, ¿vale? Ponemos una barra, ponemos un techito y ya está, ¿eh? Pero creo que tiene que ser parte de la cultura. Creo que el rock tiene que empezar a ser parte de la cultura, porque es parte de nuestra historia, ¿no? Va a quedar en futuras generaciones. Creo que van a querer saber dónde estaba Cemento, dónde estaban los lugares de rock acá de Buenos Aires. Estados Unidos 1234. Es verdad, Estados Unidos, ahí te bajas Independencia en la Shell y caminas media cuadrita. Se habré visitado Cemento. La semana que viene vamos a hacer Cemento. Nos queda un temito más para escuchar, Nino. Y sí, no podían faltar de Who, creo que como siempre nos despedimos ya de dos lugares legendarios, nos despedimos con este tema, con My Generation, que habla un poco de la generación esa setentosa. Pasamos por todas las edades del rock hoy. Sí. Tuvimos mashup, tuvimos lugares legendarios. Arrancamos con los Simpsons. ¿Cómo hicieron reír los Simpsons? Yo no podía hablar, porque acá que escucho los Simpsons me río igual. ¡Queremos a los Hitchy Piper! ¡Queremos a los Hitchy Piper! Loco, esto fue Lobo Suelto, un programa de rock y cultura. Mañana nos estamos viendo en la fiesta de la radio en ATE. A partir de las 10 de la noche, esto es en Piovano 3165. Va a haber bandas, va a haber mucha música, va a haber baile, bailongo, pachanga, de todo. La fiesta de la radio, loco, acérquense. 7 años festeja FM Moreno. Lo bueno que es tener en un lugar como Moreno una radio comunitaria, una voz alternativa, que permite a gente como nosotros tener un programa de radio, un programa de rock en este caso. Y hablar. Saludos a todos, nos encontramos mañana. Gracias a Bernardo por ayudarnos a hacer este programa. Gracias a vos, Robert. Y a vos, Nino, también. Por pagar el pancho. Nos vemos el viernes que viene. Dale, nos vemos con Mayfield and the Gimme Gimme's, Rocketman.